Y hablábamos, ¿no?, de todas las novedades que estamos teniendo, sobre todo en la cartera de salud. En este caso hablábamos de la pedida de apertura de paritarias por parte de SICOP, hablábamos de la detención en el precio de medicamentos hasta el 31 de enero. Para que nos cuente un poquito más sobre cómo está la situación a días nada más de que haya asumido el nuevo gobierno, estamos en comunicación con Pablo Maciel, el secretario gremial de SICOP. Pablo, bienvenido a Caídas del Catre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, contanos, Pablo, nos enteramos de su pedido formal a Axel Kicillof para la apertura de paritarias, pero bueno, queremos saber con qué se encontró Axel desde su experiencia, desde SICOP, con qué se encontró Axel en la provincia en cuanto a salud y qué es lo que le pidieron. Bueno, sí, en principio hemos realizado el pedido formal de reunión tanto al gobernador Axel Kicillof como al nuevo ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, para tener un primer contacto formal, institucional, en donde podamos tener un primer intercambio, en principio, de diagnóstico de situación. Como bien me preguntas vos, nosotros desde SICOP ya hemos realizado un diagnóstico y un relevamiento del sector, de todos los hospitales y centros de salud en la provincia, y claramente el gobierno que se fue ha dejado un sistema de salud con muchos más problemas que los que tenía antes. Y estamos hablando de un sector que ya venía con graves problemas estructurales, ¿no es cierto? Pero en los últimos 4 años, fundamentalmente por la desinversión en el sector, la reducción del presupuesto que destinó la provincia, que fue gradual y llegó a un histórico de 5,5% del presupuesto provincial a salud, es el más bajo de la historia, repercutió en todos los ítems que tienen que ver con el funcionamiento del sistema de salud, fundamentalmente el recurso humano, porque la pérdida salarial ha sido brutal. Hemos perdido 14 puntos de salarios el año pasado y este año hemos perdido mucho más de 20 puntos. Hay que ver cómo termina la inflación de diciembre. Y eso sumado a las condiciones de trabajo muy malas por la falta de insumos, los graves problemas de infraestructura que tienen los hospitales, los centros de salud, han generado una fuga de profesionales muy importante. Hacen que hoy tenemos equipos de salud desarmados, ¿no? Muchos servicios incompletos, muchas guardias incompletas. Así que bueno, la verdad es que la crisis es muy, muy profunda y va a requerir desde nuestra visión primero un shock de inversión, porque la mayoría de estos problemas se resuelven con presupuesto, pero además una rediscusión de la visión, de la mirada que tenga la provincia sobre esta problemática de los bonaerenses. Te digo esto porque, a nuestro entender, es necesario recuperar la mirada hacia la prevención y la promoción de la salud, el nivel de atención, de alguna manera contrarrestar la fragmentación que hoy tiene el sistema de salud en la provincia. Así que bueno, todas estas cosas son las que de alguna manera queremos llevar en nuestra agenda, en nuestras prioridades, a la nueva gestión que, bueno, hace pocos días como es asumida en la provincia. Claro. Pablo, en este sentido, bueno, ustedes fueron convocados antes, incluso durante la campaña, para hacer este tipo de medidas. Y bueno, ¿qué es lo que esperan? Sí, porque este nuevo gobierno, por lo menos desde lo discursivo y desde lo que uno puede ver, ha tenido muchas, ¿cómo decirlo?, como iniciativa de convocar a los distintos sectores para programar las políticas públicas. Sí, sí, por supuesto, ese punto es muy importante en relación al diálogo, ¿no?, con todos los sectores y con los sindicatos, ¿no? Nosotros hemos tenido estos últimos 4 años muy poco diálogo con la gestión, esperemos que eso cambie, porque nosotros estamos convencidos de que para poder revertir esta situación hace falta que haya diálogo con los trabajadores, a ver quiénes conocen la problemática, conocen cuáles son las prioridades, incluso las posibles soluciones en la mayoría de los temas, son los trabajadores y las trabajadoras que sostienen el sistema funcionando todos los días. Así que bueno, esa herramienta para nosotros es fundamental. Esperamos tener el primer contacto, la parte formal, digo, porque por más que ya hemos tenido intercambios informales e incluso a través de declaraciones públicas, tanto de funcionarios como de nuestro sindicato, esperamos comenzar una mesa de trabajo para abordar todos estos temas. Pablo, contanos cuáles son las urgencias y las prioridades para el ámbito de la salud en este caso, en este pedido de apertura de paritarias e informe que han hecho de estado de situación, ¿qué es lo primero que surge ahí urgente de resolver? Bueno, el primer punto es el salarial. Sin duda la situación no da para más. Hoy realmente, mira, un profesional de la salud en la provincia de Buenos Aires inicia con 36 mil pesos de salario. Si uno tiene en cuenta que la mayoría paga impuestos, matrícula, para poder ejercer su profesión, matrícula, en algunos casos caja de previsión, el salario de bolsillo es menor. Ese es el primer tema a resolver, porque sin equipo de salud es imposible sostener el sistema. Después, regularizar rápidamente el flujo de insumos y medicamentos, porque nosotros es imposible atender a la población. Primero hay que tener un equipo de salud, pero después el equipo de salud tiene que tener los insumos y las herramientas básicas para poder atender a la población. Y después hay un tema inmediato que tiene que ver con las condiciones de trabajo de los residentes y las residentes de la provincia de Buenos Aires, que son quienes sostienen en gran parte el funcionamiento de los hospitales. Ustedes habrán visto que hace dos semanas hubo una movilización, la última semana que tuvo en funciones la gobernadora Vidal. Uh-huh. Los residentes de la provincia han realizado, junto con nuestro sindicato, una movilización muy importante. Hubo alrededor de 3.000 residentes en la ciudad de La Plata, porque hay un nuevo reglamento conseguido en paritarias con muchos cambios que hacen a que las residencias dejen de tener un régimen de esclavitud, para decirlo sencillo. Y bueno, la gobernadora no ha firmado ese reglamento, por lo tanto no comenzó a funcionar. En ese sentido, vamos a tener este jueves una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud de Provincia y los referentes de los residentes que tienen su propia organización para abordar este tema. Así que ese va a ser un tema de esta semana, este jueves. Y después, otro tema más urgente, es la situación que tenemos en el hospital Doña Tibia de Rafael Calzada. Mira, ahora va a empezar un abrazo solidario en el hospital, que está sin posibilidad de funcionar operativamente. Sufrió un incendio hace un año, uh-huh, que lo afectó en su totalidad, o funciona al 20%, sí. Y ninguna de las etapas de la obra de reparación se han cumplido. Así que bueno, en toda esa zona de Rafael Calzada, Almirante Brown, la población hoy se ha quedado sin hospital, así que eso sin duda es una prioridad. Te queremos agradecer mucho, Pablo, tu tiempo para Caídas del Catri, Radio Estación Sur. Vamos a estar atentas, entonces esperamos tener buenas noticias. Bueno, esperemos nosotros también. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, hasta por luego. Favor. Un abrazo grande. Hasta luego. Era Pablo Macer, entonces, de SICOP, del Hospital San Martín.